¿Qué vinimos aquí? Porque después del anuncio que se hizo ayer a través del gobierno provincial que va a haber una obligatoriedad de usar barbijos en la provincia de La Pampa, una estima que esta cooperativa, que ahora está fabricando barbijos y también otros insumos que tienen que ver con las medidas de prevención y demás, imagino que va a tener más trabajo y van a producir un poco más y sobre todo van a poder tener un dinero extra para poder pagar servicios básicos como, por ejemplo, el gas que lo tienen cortado o lo tuvieron cortado y tuvieron que juntar plata para pagar ese servicio porque no hubo otra ayuda de otro lado. Vamos a hablar con dos mujeres que son parte de esta cooperativa, vamos a hablar con Vanessa Jiménez y con Nadia Bamondes y nos van a contar más o menos cómo están trabajando y sobre todo queríamos saber ¿cuánto cuesta un barbijo? Eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora nos van a contar cómo están trabajando. Nadia, buen día. ¿Cómo andás? Buen día, bien. Acá trabajando para abastecer a toda la ciudad. Y bueno, los que quieran venir a comprar, acá los esperamos. Contanos qué están produciendo en esta cooperativa. Bueno, por el momento estamos haciendo todos los insumos sanitarios para abastecer a tanto a los hospitales, salud mental, clínicas. Y geriátricos. Eso es lo que están produciendo ahora, que es tiene que ver con esta cuestión de la pandemia y demás. La pandemia, sí. Muchos barbijos, bueno, ahora más que nunca, porque, bueno, como el gobierno provincial decretó que, bueno, todos tienen que usar barbijos para entrar a los comercios, así que, bueno, y andar en la calle creo que también se va a obligar. Y mientras estábamos esperando, Pali, le cuento a vos y también a la audiencia, mucha gente se acerca a comprar barbijos y eso es importante, por lo menos para ustedes, para que esta maquinaria comience a generar entrada de dinero para ustedes que viven de esto. Nadia, contame, ¿cómo se hace un barbijo? Bueno, tenemos las medidas, el diseño, y entonces lo vamos cortando por serie. Bien. En colores, el que quiere color negro, azul, todos los colores. Y con estampados, bueno, tenemos tapabocas, barbijos y los que ahora piden con la para poner la servilleta. ¿Cuál es la diferencia del barbijo y el tapabocas? No, básicamente el diseño. El barbijo es más alargado y así, y el otro no es un tapabocas, es más redondito. Tapa la boca solamente, pero están pidiendo que se tape la boca, el mentón y también la nariz. Sí, el tapaboca te tapa todo. Le llaman tapaboca porque, bueno, es la misma función, exactamente. Vos, Nadia, ¿cuánto hace que participás de o sos parte de la cooperativa? Y yo nací con la cooperativa. No, mentira. Pero bueno, sí, ¿naciste con la cooperativa? No, hace mucho tiempo que estamos, todas somos de hace muchos años que estamos trabajando acá en la cooperativa. Había más gente, pero bueno, se fueron jubilando las más grandes. Quedaron. Y quedamos seis. En este momento somos seis. Bueno, vamos a charlar también con Vanessa, que está también con ganas de hablar. Bueno, Vanessa, contanos, ¿vos cuánto hace que estás trabajando en esta cooperativa? Yo hace 10 años, soy la más vieja. Soy la más vieja. Bien. De trabajo. Bien. Y bueno, contanos, están trabajando en esto de los barbijos y, ¿hay alguna que hace una parte esencial? Por ejemplo, una corte y la otra cose. ¿Cómo es el proceso? Yo y Nadia cortamos y cuando tenemos cierta cantidad, venimos y le ayudamos a las chicas a coser, a prepararlo y a ponerlo a la venta. Pero siempre los organizamos entre todas colaboramos. La que tiene el mismo trabajo va al mentón y corta. ¿Cuántos barbijos están haciendo por día, están produciendo? 300 por día. 300 por día. Entre barbijo y tapabocas. Y si hay que hacer las cofias, camisolina y eso, ya se hacen menos, porque lleva más trabajo. ¿300 barbijos crees que está bien o van a tener que hacer algunos más pensando ahora en esta obligatoriedad? Mira, si tenemos que... Nosotros estamos haciendo de 7 a 1. Si tenemos muchos pedidos, venimos a las 6 y nos vamos a las 2 de la tarde. Cuando se largó la cuarentena, entramos a las 6 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde. Vinieron veterinaria, vinieron de todos lados pedimos. Así que nos quedamos hasta las 5 de la tarde porque ya no dábamos más. Recién decíamos, ¿cuál es el precio de un barbijo de una persona que viene, golpea la puerta y dice, quiero comprar un barbijo? ¿Cuánto cuesta? Tenemos de 30 Son los comunes, 40 los tapabocas de friselina, 60 los de tela y 70 los que van con servilleta, que también son de tela. Pregunto esto porque todo el mundo sabía que se iba a venir seguramente esto de la obligatoriedad y algunos cobraban cualquier precio los tapabocas. Por eso te preguntaba como para que la gente que sepa que no pague más que eso porque es lo que vale. Sí, sí, había salido también en el diario que no lo podíamos vender más de 40 pesos, pero yo mirando en las redes sociales, ayer veía de 90 pesos, si llegaban dos, se dejaban a 80, y nosotros el más caro lo tenemos 70 pesos. Mauro. ¿Quiénes le compran a ustedes? ¿Los privados le están comprando del gobierno provincial o desde la municipalidad? Contanos eso. Algunos de, la mayoría son privados. Después la gente personalmente viene, se acerca y compra. La Casa de Gobierno hasta ahora Salud Mental nos pidió. Y la municipalidad son oficinas chiquitas que vienen y compran para el personal desde la oficina. Pero grandes compras desde el gobierno de la municipalidad no han tenido. No, de grandes compras no. Piden presupuesto, pero se lo pasamos y ahí queda. Bien. ¿Y hoy cuántos van a vender, por ejemplo? ¿Ya tienen más o menos previsto o tienen que seguir trabajando? Hoy esperamos una compra de 600, ya tenemos bastante guardado y vamos trabajando, vamos haciendo, pero hoy esperamos una suma de 600 para irnos con plata a casa. Eso quiere decir que van a tener que trabajar varias horas acá. Sí, sí, nosotros si nos tenemos que quedar y nos llaman, nos piden 100, nos quedamos hasta que salgan los 100 y lo entregamos. Ustedes están trabajando en un galpón, se puede decir, con bastante comodidad, por lo menos para poder trabajar, pero estuvieron pasando momentos complicados porque no podían pagar el gas. ¿Cómo están con esa situación? Mira, hasta ahora el gas recién hoy vamos a poder pagarlo, pero nos dijeron que tenemos que esperar entre 48 horas hábil para que lo vengan y nos conecten en gas. ¿Están sin gas hoy? Estamos sin gas, ya de febrero estamos sin gas. Y ahora esta semana hemos pasado mucho frío. Así que no pedimos ayuda, pero nadie se acercó con ayuda, ni colaborar con un subsidio de 1.500, nada. Así que todo sale de las chicas trajeron plata de la casa y pusieron ella para poder pagar el gas. Que cuando tengamos la plata se la devolvemos a las compañeras que colaboraron. Para poder tener el gas, por lo menos para poder trabajar un poco más tranquila. Sí, se nos congelan los dedos. Para comer el galpón, viste, es frío acá adentro. Al ser tan grande, es frío. ¿Qué va a pasar con la cooperativa cuando todo esto pase o por lo menos se vuelva a una cierta normalidad, digamos, ¿de qué van a vivir? ¿Solamente de barbijos o piensan en alguna otra producción que a ustedes les sirva para vivir? No, nosotros igual hacemos ambos, que tenemos varios pedidos, hacemos camisas, delantales, chaqueta, y ahora tenemos un pedido de sábanas, toallones, también hacemos todas esas cosas. Y yo les puedo preguntar qué significa para ustedes la cooperativa, ¿alguien lo puede resumir? Nosotros que todo, para nosotros es toda la cooperativa. Mirá que pensamos que cuando nos quedamos solas, decíamos, la mayoría nos dio 3 meses, acá estamos, desde octubre estamos acá paradas. Nos dijeron que íbamos a hacer pañuelito. Hacemos pañuelito, hacemos barbijo, hacemos camisa, ambos, de los que nos pida. Bien. ¿Y para vos? Lo mismo, la cooperativa me ha ayudado un montón. Cada una tiene sus historias, sus problemas, cada una viene con su mochila. Con su mochila desde la casa. Todas trabajamos para mantener a nuestra familia. Somos madres, esposas y tenemos hijos. Por eso te decía que esto es una contención también para ustedes poder trabajar. Sí, es una contención. Bueno, en el caso mío, yo soy la que mantengo a mis hijos. Así que bueno, esto es una ayuda. Hemos pasado momentos muy difíciles el año pasado. Ya hace 4 años atrás que venimos mal, no sé si por el gobierno que estaba anterior, pero ya veníamos mal. Y esto no terminó de liquidar. Pero bueno, la estamos peleando. Gracias a Dios se nos dio esta posibilidad de trabajar con insumos sanitarios y bueno, acá estamos. Siempre dicen que desde una crisis se aprende y cuando se sale más fortalecido. ¿Ustedes creen eso? Sí, creemos eso. Esto nos dio un empuje bastante grande, bastante importante, pues estábamos prácticamente sin producción, no nos llegaban ningún pedido, nada, y esto, bueno, la pandemia nos alivió un poco la economía. Bueno, chicas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y que los esperamos acá para que vengan a... Decinos la dirección, por favor. La dirección, Liberato Rosas, 952, frente a los Caldenes, en el plan vial, adelante del plan vial. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a dos mujeres que son parte de la cooperativa textil pampeana, sí. Nadia Bamondes y Vanessa Jiménez, contando algunos detalles de lo que están produciendo, que son barbijos, pero también contando un poco de la historia de la cooperativa y de sus sensaciones personales, de qué significa trabajar y sobre todo trabajar bajo una modalidad de cooperativa. Uh-huh. Mientras llegábamos aquí, hay un cartel afuera que dice... solamente barbijos, y eso es como también un señuelo para que las personas, mientras estábamos hablando, se acerquen a poder comprarles estos barbijos a esta cooperativa, que es una cooperativa pampeana, es de producción local, y que es importante también en este contexto ayudar a esos sectores. Mauro, ¿andás con efectivo ahí? Ando con efectivo y cuando corte ya hablé con el productor que voy a llevar barbijos para todos. Sí, sí, sí, eso te iba a decir. Comprate algunos. Vale, sí, aparte yo no tengo, así que tengo que comprar. Claro. Cuando llegué me miraron, me dijeron, ¿qué pasa con el barbijo? Acá las mujeres, algunas usan barbijos, otras usan las máscaras, que son las máscaras de plástico para poder mirar. Son algo incómodas para trabajar, pero es lo que se necesita para tener las medidas de prevención. Son hijas de la crisis del 2001, la cooperativa esa, Mauro. Exactamente. Pertenecían a Indumentaria Argentina, una empresa que fabricaba camisa y tenía más de 100 trabajadores, claro, y trabajadoras. Y bueno, el 2001 los pasó por arriba y sobrevivieron como cooperativa y, mamita querida, sufrieron en los 4 años del macrismo. Pasaron de todo, del macrismo, que fue también la pandemia nacional, y esta que estamos transcurriendo. Bien, Mauro, entonces esperamos los barbijos. Sí, por supuesto, yo en un ratito se los llevo. Dale. Trae barbijo, me dice acá Marcela también. Bueno, Mauro nos va a traer. Bien, gracias, Mauro. ¿Estarás en Radiocracia? Cómo no, hasta luego. Bien, Mauro Montero, cronista de exteriores de Radio Kermés, 9:28.